37, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con nosotros a horitas nomás del acto eleccionario del domingo. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están por allí ustedes? Con ganas. Con ganas, bueno. Mucho entusiasmo. Qué bien. Bueno, me alegra mucho. Nosotros tenemos eso del optimismo histórico, pero bueno, que hay que tratar de que tenga cierto enclave en la realidad, pero bueno, es un rasgo, como te diría, cultural y teológico, que es bueno sostenerlo, ¿no? Yo me quiero referir acá a algunas cuestiones, en fin, de ideas y simbólicas que estuvieron dando vuelta en estos tiempos de campañas políticas, algunas de las cuales son antiguas, que se renuevan con nuevos lenguajes, ¿no? Hay una en particular que me interesa, esto de que hay que imitar a Julio Argentino Roca, en el sentido de que suspendió las relaciones Julio Argentino Roca en 1884 con el Vaticano, y desde allí se lo traigan aquí, teniendo en cuenta que la crítica severa de alguna de las corrientes políticas que van a participar en la contienda electoral, de crítica al Papa actual, ¿no? Que no solo es una crítica coyuntural, sino es una crítica integral, ideológica, al Papa actual. A donde quiero llegar es a que es imprescindible una aclaración. Aquella oligarquía de que encarnaba Julio Argentino Roca, de la como quizás el exponente junto con Bartolomé Mitre más acabado de la generación del 80, en realidad cuando tiene el conflicto con el papado es precisamente por lo contrario, por la inversa de lo que se plantea hacer aquí ahora en materia educacional. Lo que hace Roca, inspirado por su ministro de Educación, que es un tal Domingo Faustino Sarmiento, es precisamente establecer la famosísima ley, quizá la más famosa de todas de nuestra historia, que es la 1420, que es la instauración de la educación gratuita, común y obligatoria. O sea, es de algún modo la estatización de la educación. Complementariamente con eso, se crea el registro civil, quitándole a la Iglesia la capacidad de consagrar los nacimientos, las muertes y los casamientos, o sea, un gran poder cultural. Por lo tanto, lo que está en juego ahora, que es si enseñanza del Estado o privada, el ejemplo de Roca es la inversa de lo que algunos quieren aquí, que hacer ahora, que es precisamente vouchers y enseñanza privada, primaria, secundaria e incluso universitaria. Así que creo que el ejemplo histórico debe ser aclarado. La historia no puede servir para para un barrido y para un fregado. Precisamente el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires dice, ¿cómo es posible que alguien diga que mi religión es católica y desde mi religión católica propongo criticar y suspender las relaciones con el papado? Dice, es muy impactante, ¿no? Y agrega, bueno, además soy católico, pero voy a ser judío. En fin, pareciera que hay una cuestión de carácter ideológico, cultural, que está siendo bastardeada. Y la otra cosa que quería decir, de algún modo primo hermano de esta cuestión, eso, el titular de un diario de hoy, del Clarín, lo voy a decir porque tampoco, caen los depósitos y el Blue vuelve a superar los 1.000 pesos. Mira, yo no soy un especialista en cuestiones comunicacionales, pero quiero aclarar lo siguiente. El Blue no fue de 1.000 pesos, sino de 900 pesos, o sea, siguió cayendo. Y los depósitos, es falso que caen como noticia política. Te voy a decir, mira, los depósitos en dólares tienen en el último mes y medio una caída de 3-4%, que es muy poco y es habitual en todos los procesos eleccionarios. Y en gran medida, los depósitos en pesos no caen nada. se transfieren, cierto es, de los plazos fijos a las cuentas corrientes, que es una medida, en fin, un poco precautoria de una parte de los depositantes, pero los depósitos en pesos están iguales. Así que, en fin, son cuestiones que están dando vuelta, que estuvieron dando vuelta, y que creo que vale la pena, en fin, tener una ponderación sobre ella. Claro, al principio y al final de nuestra charla, en torno a nuestra alegría, y ahora en torno a un título de Clarín, surge un aspecto central de la condición humana, que es confundir las ganas con la realidad. Sí, pero cuando se maneja un medio de comunicación, creo que aumenta la responsabilidad, porque yo en un diálogo personal, en un café con vos, o vos conmigo, bueno, puedo yo confundirlo o vos confundirlo, pero cuando te leen o te escuchan cientos de miles, decenas de miles o millones de personas, pasa a transformarse en un problema, yo diría, de carácter político y fundamentalmente de carácter ético, porque no se puede alterar la verdad, ¿no? Creo que una norma del periodismo, yo no lo soy, la norma del periodismo es respetar la verdad, ¿no? Debería ser, en todo caso. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, hablando y analizando con nosotros la realidad en este viernes al borde de las elecciones dominicanas.